el tortor, quédate soltera. No me envíes texto ni voy. Si quieres te no, te mando el invoice. Y si estás soltera. Yo también le estoy, estoy. Va a tener que castigarte con el tortor, quédate soltera. Tú sabes lo bicho el que soy, un pa'l spot y los dos minutos de hoy. Otro día de esos que te levantaste a joder. Ya yo me quité todo el periódico de ayer. Muy difícil de leer, nunca te voy a entender. A lo que te dé la gana yo no pienso volver. Yo me voy a vacilar, no me venga a vigilar. Cuenta falsas en mi story, trata de disimular. Si me vieron con otra calla, pues I'm sorry, va a llorar. Te bloqueé de toda la red y te bloqueé de celular. Si me extraña, no me llame. Para ti no hay confianza, no me importa que me ame. Que tú eres una falsa, no te gustan las verdades. Cuando quieras eso, busca el mejor que te cabe. Si es conmigo, no hagas planes, ya lo sabes. Si estás soltera. Yo también lo estoy, estoy. Va a tener que castigarte con el estoy. Quédate soltera. No me envíes texto ni voy. Si quieres de nuevo, te mando el invoice. Y si estás soltera. Yo también lo estoy.